Con el Thank you. Es la primera puta vez que veo a una persona honesta en tu vida. No, a mí no me gusta, a mí me gusta. A mí lo que me gusta, a mí lo que me gusta es mañana los trabajos de la gente. Yeah. Abrieron la cocina poco antes de las 7, ¿eh? Ah, a 5 sí. Para las 7. Sí. ¿No es así? Tú siempre te equivocas con la hora, ¿verdad? Sí. Cada vez que vengo a señalar una hora, luego sales con que no es esa la hora y hasta le quitas 20 minutos o 5 o 10, ¿verdad? Sí. Bueno. Es tu costumbre. Y no es la primera vez que sucede, ¿eh? No, primera vez. Claro. A veces no se entiende que le falta respeto a alguien, aunque a mí no me parece que le falta uno más tragando el otro. Y me escucha la bebida. Yo siempre la puedo agarrar y hacerme. Es lo que yo voy a hacer. Ahora. Ahora por fuera, porque ya se ve que por dentro no se puede. Y cuando parte de ella, los demás, todos los demás, pues los encargados. Porque es difícil que. No, que me saquen, No importa, pero... Llevan años haciendo esto, años. Hasta me llevan años. Son los que más tiempo llevan ellos aquí. Teresa, Gilberto, Alberto y Paco. Llevan años aquí. Oye. ¿De qué sirve el padre de Andrés si no todo eso de Dios, si no impone disciplina? Es muy débil. Ajá. Sí, están como pintados. O están peor que pintados porque se ponen de parte de ellos. Y Juan es lo mismo, Juan tampoco hace nada. A Juan, Juan exactamente lo mismo, se pone de parte de él y Dios. Y vamos a ver qué es lo que hace el padre Pepe. Si el padre Pepe no hace nada tampoco, entonces voy a tener que hablar con otras cosas. Cuando me yo ahora voy a publicar en internet, lo que está pasando. que a lo mejor iba a ir con alguien más arriba que el padre Pepe. Puede ser, dependiendo. Sí, ¿sabes qué? No está bien eso. Ah, no, por supuesto que lo voy a hacer. Bueno. Por supuesto. Ah, bueno, si lo vas a hacer, atiéndete a las consecuencias, ¿eh? Por supuesto, ver, pues. Por supuesto. No, porque ¿sabes qué? Con la mera gusto, verdad. Con mucho gusto. ¿Sabes qué? La mera verdad. Eso no está bien. Ah, ¿no está bien? Está no, bien. Yo sé muy bien lo que está bien. Tú dices, lo que, no tú dices está que... Lo que está bien. ¿Tú dices que, lo que eres mal, perfecto? Que no. Bueno, entonces no, no, no, vamos no, no, a ver. Jamás he dicho vamos yo que sea si perfecto. Jamás he dicho eso. Jamás. No. Es que... Jamás. Es que tú nos apuntas con el dedo a las horas. Sí, sí, por entonces supuesto. Eso es perfección, ¿no? No, eso no es perfección. No, es simplemente sí, no. Hacer lo que dijo el diácono. Ok, simplemente perfecto. Eso. Entonces, ¿sabes qué? ¿Eh? Eso se arregla aquí, no se arregla allá. No, no, no, no, no, no, no, no. Estás muy equivocado. Vas a conocerme, vas a conocerme. ¿De por supuesto, muy equivocado. Mira, es que tú no me vas a impedir nada. No, no te estoy diciendo que no vayas. Ni con tus señalamientos ingenuos. No te estoy diciendo que no vayas. Ajá. Lo único que te estoy diciendo es que no está bien lo que vas a hacer. Ah, gracias, gracias por informarme. Estás muy equivocado. Pasa, José. Estamos tranquilos. ¿Cómo? ¿Me vas a dar una cara? Sí, yo le pido hoy nomás del lado de los dientes. ¿Cómo? Ah, claro. ya te digo, ¿no? Callado, Alberto. ¿Qué pasó? Ahora sí callado. ¿Yo? No, es porque entré en la cocina. Yo no. Ah. No, estaba hablando. Ah, sí, te oí lo que estabas diciendo. ¿Y de qué? ¿De que vas a ir hasta allá con el padre Pepe? Sí, sí. ¿Y más alto que el padre Pepe? Ajá. Eso ya lo sé. Ajá. Y lo voy a difundir aquí con los compañeros. Ah, qué bueno. Sí. Con los compañeros. ¿Sabes por qué? Porque eso es una buena decisión. Ajá. Inteligente. Ajá. Yo no me limito a los compañeros, Alberto. Yo me limito a la gente de más arriba. Sí. Nada más ahí me limito. De ahí no me paso, no me voy a pasar del presidente municipal o de quien quiera, con quien tenga que hablar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso en la Ciudad de México. No me voy a pasar de ahí, no te preocupes. No, no. Es mi ámbito. Pero bueno. Eso que va a hacer no está bien. Ah, dices tú que lo va a hacer. No, yo sé muy bien lo que está bien y lo que no está bien, Alberto. ¿De veras? Muy bien lo sé. Pues sí, entonces, ¿por qué lo vas a hacer? Porque lo sé. ¿Tú crees que ellos van a estar hablando de nosotros? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. ¿De veras? Ajá. ¿No crees que ellos estén al canto con el padre Pepe y el padre Vicente? No. ¿No? No. Porque si lo estuvieran haciendo, no estaríamos en los problemas. Tu inteligencia, mira, no estaríamos pasando mira, por los problemas. Ajá. Porque ¿sabes qué? No saben ni cómo están las cosas. Ah. Por eso te veo en misa todos los días. Ajá. Es que no sé, Alberto. Es que no sé cómo están las cosas. Te dije. Ajá. En la decisión que tomaste de ir a rezarle. Ah. Mira, para mí. Ese es mi punto de vista. Ajá. Ir con el padre Vicente y decir lo que está pasando y hasta allí. Está bien, calle. ¿Por qué? Porque el padre Vicente es el encargado de aquí del albergue. No es el padre Pepe. Ajá. No es los de arriba. Ajá. Porque los de arriba, ellos son otra cosa. Ah. No, pues que a todo dar. O sea que si tú vas a la raíz y quieres meter la raíz, estás equivocado. No estoy equivocado. Tú estás equivocado. No. ¿Tú sabes qué? El que quiere meter a la raíz, ese es el que lo va. Ese es el que van a querer sacar. A ver, ¿el que quiera qué? ¿El que quiera qué? ¿Qué dijiste la raíz? No, porque estoy lavando. No, estoy lavando. El que quiera matar a la raíz, ¿dijiste? Tú quieres matar la raíz. ¿Matar la raíz? Pasa. ¿La raíz de qué? Tú quieres matar la raíz. La raíz de los problemas. No, la raíz. ¿De qué? Somos nosotros. Ah. El problema ahí no va a contar, maestro. Ajá. Ahí no va a contar. Dices de nosotros. Sí. Ok. Ese. Pero no estamos en la selva. Mata la raíz porque veas. No estamos en la selva, estamos en una ciudad. Sí, pues. Y aquí hay autoridades, ¿eh? Parte de esa autoridad precisamente son los donadores. Y es bien inteligente. Uh-huh. Hacer honor al padre Vicente y al padre Ángel. No. Y ahí, al más arriba, es bien inteligente. Ajá. No soy yo quien los hace a un lado, son ellos los que se están haciendo a un lado. Eso. Son ellos los que se están haciendo a un lado. Sí. Si ellos hacen un lado, entonces no queda otro recurso más que buscar a otras personas. Sí, sí es. Sí. Así es. Así es. Excelente defensa, Alberto, de los abusos. Está bien pasarse, digo, adelantar. No, no está bien, por eso digo. Adelantar. Por eso te digo. Ajá. Pues, ey, es que uno no es perfecto. No. Tienes que aprender a ser flexible. No. ¿Tú eres perfecto? No, no soy perfecto. Ahí está. Pues hay que aprender a ser flexible. No soy perfecto. Ir a callarnos y no decir nada. No. Simplemente ir con el padre Vicente y mira, esto pasó y ya. Ah, el padre. Pero no. Como ya lo he hecho tantas veces, ¿verdad? Yo no sé, mira. Casi yo, todos los días lo hago. Fíjate, entonces mal. Era para que ya supieras cómo está la tranza aquí. Ah, o sea que no te debes hacer nada, ni siquiera decirle a él. No, sino resignarnos. ¿Qué te estoy diciendo? Que vayas y le digas. Ajá. Ah, entonces. Entonces pues sí, pero dices que va a ser más arriba. Sirve de algo. Ya parece que van a juntar al padre. El padre de allá. Ajá. Mira, él. Alegaste. Alega con. No aleguen. Habla con 7-8 sacerdotes. Ajá. Y luego los se ponen todos de acuerdo. Ah, pero maravilloso. No vayas y digas. Es que se, ahí en las 9, este y esto está pasando. No. Yo no me limito. ¿Tú crees que van a decir, sí, hay que hacerle caso a este hombre? No me limito a los sacerdotes. No me limito a los sacerdotes. Hay mucha más gente. Es que por eso te. Están los bienhechores, por ejemplo. Ese es otro grupo de personas. Está el gobierno, están las comisiones de derechos humanos. Okay. No puedes entender cómo está la cosa, Alberto. Eres una persona que tiene una educación extremadamente baja. Sí. Obviamente. Sí, en el suelo. Si crees que soy un niño que no sabe cómo están las cosas, que me vas a enseñar. No, el que aquí va a enseñar soy yo, Alberto. Yo te voy a enseñar a ti. ¿Sí? El que va a aprender. ¿Por eso vas a misa? Ajá. ¿Por eso ajá. vas a misa? Sí. ¿Tú crees que la misa no es todo? No lo es todo. Es parte de lo que tenemos que aprender. Okay. Es parte, pero no lo es todo. Yo quiero hablar ahorita. Las reglas y las disciplinas son algo muy importante. Ajá. A propósito, ya es hora de salir y todavía estás adentro. ¿Te vas a quedar? Ya voy para allá. Primero voy a asegurar que no haya nadie. Ah, eso lo hiciste antes ya. Supuestamente. Y ahora no sé a qué te vas para adentro. No te estoy dando órdenes, te estoy diciendo lo que estás haciendo mal. Pero ya no tarde el colectivo. Pues sí, es lo bueno, pero un día que no manifiestan jodido. No, y luego te siento la pureza. Sí. Y en el moco, cabrón, cómo se me hace agua la nariz. Papá, está bien más como perro de ayer. que Alberto, pues. Quiere quedar adentro todavía. Son las 7:35, Alberto. Gracias. Aprende a ser flexible. Ah, qué bonita lección. Qué bonita gracias, lección. Gracias. Flexible, dejando, dejando a la gente fumar. Eso ajá. Que yo te iba a enseñar. Platicando. Platicando hasta las 10:40 de la noche, gritando, tú mismo participando en eso, esa flexibilidad. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y son ustedes? Ojalá trabajaras en algún lugar responsable para ver si te permiten esa flexibilidad que tú quieres, ¿eh? ¿Sabías que hay lugares en los que si te pasas un minuto no te dan un bono? Exactamente. Un bono semanal. ¿Sabías que existen esos lugares? Sí, lo sé. Y están mal todos ellos. Y por eso estás trabajando ahí. Son la mayoría de las empresas del mundo. Por eso estás trabajando ahí. Yo he trabajado en lugares mejores que eso. Por eso estás trabajando ahí. Sí, estoy trabajando en lugares como esos. En lugares como esos trabajo yo. Ya hace falta mucho por aprender de la vida, ¿cierto? Mira, niño está viejo, mijo. El diablo sabe mal por viejo que por malo. Lo malo es que sabes puras cosas malas, Alberto. Tienes muy malos vicios. Tienes muchos malos vicios. Sí. ¿Cómo cuál? Como el de salir. Eso se va. Como el de defender esa supuesta felicidad como virtud. El día misa, el se ve al hombre. Ahora sales con eso, con esa hipocresía. Con la hipocresía de que porque vas a misa. Que porque vas a misa, tú tienes chance. No sé si es chingue. ¿Eso es malo? Sí. Ay, esos son los que saben. Alberto, mira. Tú no tienes idea de lo que es trabajar responsablemente. No tienes idea de lo que es tener una vida responsable. Y eso está muy mal, porque allí se está fomentando la irresponsabilidad y el hecho de que la gente no pueda trabajar, que no pueda conservar un buen empleo. Vamos a ver lo que opina la gente por internet, la gente inteligente y educada, verdaderamente inteligente y educada. ¿Ok? Vamos a ver. Y porque no soy sacerdote no puedo opinar. Ni puedo defender la disciplina que permite a la gente trabajar y conservar un trabajo. Tú no tienes idea de nada de eso. Claro, estoy trabajando y estoy estudiando además de trabajar. Y lo que yo digo lo compruebo con certificado. No solamente con certificados, Alberto. Los certificados es lo de menos. Lo compruebo con mi conducta. Con mi conducta también lo compruebo. Es que es lo más importante. Por supuesto que está bien. Tenía ganas de platicar contigo, Alberto, porque ya tienes mucho tiempo creyéndote el jefe, cuando no eres más que el líder de un espejo de personas deshonestas y holgazanas. Eso es lo único que eres. Pero quería escucharte hablar para que te hundas más en esto que estás haciendo mal. Por supuesto. Mira, yo nomás tengo un solo persona. Maravilloso, muy bien. Pobrecito de ti.